Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa Made in Metal, que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y, como siempre digo al principio del programa, este programa, que va a ser la emisión número 281 de Made in Metal, se escucha en Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio, emisoras de España, también en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. A veces se me pasa y a veces te digo que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y también allí nos puedes encontrar. Tenemos muy buenas entrevistas en el canal de YouTube de Made in Metal en video, que no te puedes perder, y nuestra web es madeinmetal.es. En el programa de hoy, a partir de la primera media hora, vamos a tener una entrevista con esa banda que se llama Crypta, porque resulta que Crypta, la banda brasileña holandesa de death metal, que hace un par de años sacó su primer disco Echoes of the Soul, ahora anuncia la reedición de este aclamado debut con un disco extra de 7 pulgadas conteniendo la canción I Resign, que no estaba en el original. Y a propósito, hemos contactado con la guitarrista Sonia Anubis, que vive en Holanda, para que nos cuente un poco sobre el disco Echoes of the Soul, que, a pesar de que es posible que tú lo hayas escuchado si eres fanático del metal extremo, todavía, si no ha sido así, o tanto si ha sido, te puede interesar una visión un poco más fresca y además personal de una mujer tan interesante, una guitarrista espectacular y una mujer bellísima como es Sonia Anubis. A partir de la primera media hora vamos a tener fragmentos de esta entrevista, y la entrevista completa la vamos a tener escrita en nuestra web Made in Metal. Una entrevista que, como te comentaba, las preguntas las hizo nuestro colaborador Raúl Cardona, pero que en esta oportunidad voy a ser yo quien voy a decir las preguntas para que Sonia me las conteste. Así que vamos a comenzar con la música, que es el objetivo fundamental de este programa. La primera banda que te traigo es Slash, con Miles Kennedy and the Conspirator, quienes acaban de sacar hace poquitos meses su disco titulado simplemente 4, el número 4, y mientras los Guns N' Roses continúan exprimiendo hasta la última gota de su reunión y su supuesto nuevo álbum de estudio no acaba de materializarse, Slash sigue aprovechando el tiempo para ir consolidando su carrera junto a Miles Kennedy and the Conspirator. Como su título indica, 4 es el cuarto disco, que ya te lo había dicho, y quizás eso le ha dado la confianza para grabarlo a la vieja usanza, con toda la banda tocando junto en un estudio de Nashville bajo la supervisión del productor David Cobb, quien ha trabajado con Rival Sons, De entrada, esto es un punto a favor, pues nos encontramos con un sonido más orgánico y cálido que el de sus primeros trabajos en solitario. Son un grupo de canciones sin florituras, sin efectos innecesarios. Es un disco de hard rock clasicón que no intenta disimularlo. Naturalmente, la guitarra de Slash sigue mandando en cada tema y encontramos solos en el cual los dedos se mueven con su habitual agilidad y elegancia por el mástil, mientras sus compañeros se dedican a apoyarle con total solvencia, pero sin quitarle en ningún momento el protagonismo. Quiero contarte que estuve buscando la oportunidad de hablar con Slash, pero resulta que no, que Slash a lo mejor más adelante, en estos momentos no pudimos conversar. Sin embargo, la sección rítmica de esta banda sí estaba en disposición de ser entrevistada. Algo muy curioso, porque a mí me parece, bueno, aunque la sección rítmica ya lleva su tiempo con Slash, que es Slash quien aquí corta el bacalao y si acaso le da una tajada para que también corte a Myles Kennedy. Vamos a escuchar esta pieza que se llama C'est la vie. finales del año pasado, Rhapsody of Fire sacaron su nuevo disco titulado Glory for Salvation. Es el segundo disco de estudio con Giacomo Bolli a cargo de las voces, un disco que arranca con una canción llamada Song of Vengeance, la cual hace su entrada con una sinfonía épica, ya que esta es de gran importancia para Rhapsody. El disco Glory for Salvation es una obra que nos deja con buen sabor de boca y confirma que Giacomo Bolli tiene madera para ser el vocalista de una banda tan importante como esta, aunque ya había demostrado su capacidad en The Eight Mountain, en esta obra ratifica que es un cantante de calidad. También vemos cómo Alex Staropoli ha utilizado las mismas ideas del Rhapsody de los años 90 para escribir este álbum con algunos destellos modernos. En fin, ahora mismo Rhapsody of Fire, quien, siguiendo con la misma frase, quien corta el bacalao en Rhapsody of Fire es el tecladista Alex Staropoli. En fin, con este disco los italianos nos muestran que después de 10 años de la partida de Luca Turilli, aún pueden darnos grandes tormentas de power metal sinfónico. También, bueno, ¿para qué seguirte hablando de las partidas de músicos dentro de Rhapsody of Fire? Vamos a escuchar mejor la canción Glory for Salvation, que es una canción espectacular. Prophecies, their moments, incoming, freely seen. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Lo que sí me tomó por sorpresa fue que Scorpions sacara un nuevo disco en este año 2022, el 25 de febrero. El disco se llama Rock Believer, es su disco de estudio número 19. Es una banda imparable que no la ha vencido ni las modas, ni los cambios de integrantes, ni la edad, ni mucho menos una pandemia. La banda ya tiene 50 años de carrera. Su primer disco fue el Lonesome Crowd, aquel disco en el cual estaba Michael Schenker tocando una canción que, según dice él, fue la primera canción que escribió cuando era posiblemente un menor de edad. No, posiblemente no, seguramente aquí en cualquier lugar del mundo se era un menor de edad cuando escribió esta canción. El caso es que Rock Believer, que es el disco de ahora, es su primer disco nuevo en 7 años. Y te digo que me sorprendió porque yo pensé que Scorpion más nunca iba a sacar un disco de estudio. Sin embargo, aquí está. Y es el debut en el estudio con Mickey D, quien fuera batería de Motorhead, ahora lo es de Scorpion. Y a quien vimos con Scorpion en directo. Y por supuesto, menudo fichaje. Yo tampoco me esperaba que Mickey D estuviera en Motorhead después de darle durísimo y a piñón fijo en Motorhead, que esté ahí tocando baladillas en Scorpion, demuestra que es un hombre que sabe hacer lo que haya que hacer. En este nuevo disco reviven una vez más esa sonoridad ganchuda que les llevó al estrellato. Es un disco bastante enérgico, aunque sin pillar carrerilla, con reminiscencias de los 80, pero enfocadas desde la madurez de tantos años de carrera. Es un disco 100% Scorpion. Por supuesto, ustedes no vayan a esperar el Blackout, no van a esperar el Crazy World, no, es un disco de Scorpion más o menos dentro de la norma, no dentro de la excepción, pero aún así comienza con una canción rockera, Gas in the Tank, que es lo que ya estás escuchando, con la icónica voz de Klaus Main y buenas guitarras a cargo de Rudolf Schenker y Matthias Yap, este último despachando un elegante solo de guitarra. Pero la canción que vamos a escuchar es Hot and Cold, donde también hay magníficas guitarras y el sonido de Scorpion. Escuchemos. Otro disco que realmente era inesperado y me asombró fue el nuevo disco de Beth Hart, que es un tributo a Led Zeppelin del año 2022. Y Beth Hart no es lo que diríamos una metalera, como mismo una rockera, yo diría que es una blues woman, porque canta con las vísceras. Es una cantante que entiendo que por su trayectoria y su obra musical debería necesitar poca o ninguna presentación, pero por si acaso, y antes de entrar en un análisis pormenorizado de este nuevo trabajo, probablemente no esté de más dar algunos apuntes a quienes aún no la conozcan en profundidad sobre quién es y lo que significa en el rock actual. Ha sido nominada a los Grammy un montón de veces, una pianista y cantante californiana de blues y rock clásico. Acaba de cumplir 50 años el pasado 25 de enero y saltó a la fama después de atravesar un conflictivo periodo de adicción al alcohol y las drogas con un magnífico disco llamado Leave the Light On. Ya ustedes saben, cuando un artista se mete a drogadicta, ya después, wow, se hace famoso. Y los artistas que son de los que no beben, esos nunca, bueno, difícilmente cogen fama. A mí me contaba Michael Schenker que él no bebe, pero si no bebe, bebió, ¿sabes? El caso es que, bueno, vamos a volver a Beth Hart, que es el caso de la historia. A partir de ahí, su carrera no ha hecho sino crecer y crecer, y su prestigio se ha visto incrementado enormemente en los últimos años, merced a sus frecuentes colaboraciones, tanto en estudio como en directo, con guitarristas de la talla de Joe Bonamassa, Slash, Party Guy o Jeff Beck, y en su currículum ya cuenta con una amplia discografía jalonada de éxitos. Uno de los más celebrados es su mítico álbum en directo, Live at the Royal Albert Hall, grabado en el año 2018. Déjame contarte que yo he tenido la oportunidad de ver a Beth Hart en directo una sola vez, Y si mañana me avisa que vuelve a tocar, mañana salgo corriendo a verla. Un concierto de Bejar, imagínense, si es visceral y extraordinario, que me emociono nada más que de pensar lo que viví aquella noche. Y de tal manera que hasta la voz se me quiebra un poco, como ustedes pueden escuchar. Pero es que realmente Betty Hart es mucha mujer. Así que nada, vamos a sobreponernos, vamos a pensar en otra cosa, porque si pienso en Betty Hart, me quedo aquí, me lleno de ternura y me lleno de otros sentimientos mucho más elevados. Vamos a escuchar de este disco de tributo a Led Zeppelin una canción que es The Crunch, que es de todas las canciones la que más suena a Betty Hart. Tú estás escuchando de relleno Hollora Love. Bueno, Hollora Love, obviamente había que hacer una versión de ella, pero realmente hay aquí unas versiones que son espectaculares. Vamos a escuchar la versión de The Crunch. Yo recuerdo que Tesis de Menta, la banda cubana, que tenía una vocalista, Beatriz López, que le decíamos la diva del rock en Cuba, porque esa mujer cantaba y debe cantar todavía espectacular. Desafortunadamente, teniendo en cuenta las condiciones de Cuba, no pudo prosperar, pudo llegar hasta donde pudo llegar, pero estoy seguro que Tesis de Menta es una banda que debería sonar en todo el mundo y Beatriz López, una vocalista que esté donde esté, debería cantar y su voz sonar en todo el mundo. Hacían una versión de Black Dog impresionante y cuando escuché la versión de Black Dog de Beth Hart,

su corazón. Y no aprendemos la lección, que de escucharse su voz junta las fuerzas y el valor. Cántale cara a la humillación, porque es un juego cobarde. Plántale cara al acosador, nuestro desprecio es ofensa, nuestra repulsa vergüenza. Plántale cara a la humillación, porque es un juego cobarde. Plántale cara al acosador, nuestro desprecio es ofensa, nuestra repulsa vergüenza. Ojo por ojo, nuestra sentencia. Había comentado, a partir de la primera media hora íbamos a tener una entrevista con Sonia Anubis, guitarrista de Crypta, la banda brasilera holandesa de death metal, que anuncia la reedición de su aclamado debut Echoes of the Soul con un disco extra de 7 pulgadas conteniendo la canción I Resign. Y quiero comentarte que esta canción ya está en YouTube, I Resign. Y además quiero comentarte, por si no lo sabes, que creo que deberías saberlo, pero como mismo no, que Crypta es la banda donde está cantando y en el bajo Fernanda Lira. Y decirte además que Fernanda Lira es posiblemente una de las mejores, más bellas, más atractivas y más interesantes dentro del mundo del metal extremo, incluso del metal. En la guitarra está Sonia Anubis. Y en la sección rítmica está Tainá Bergamaschi y Luana D'Ameto. Y fue Luana D'Ameto quien fundó Crypta junto a Fernanda Lira, ellas dos, después de haberse ido de esta otra banda, que ahora mira que yo me estoy tratando de acordarme cuál era la banda donde estaba Fernanda Lira. Fernanda Lira venía de las filas de Nervosa, donde había grabado 4 discos. Pero anteriormente, antes del 2010, había estado en una banda con la que grabó un demo que se llamaba Hellguard. Después otra con la que grabó otro demo, Hell Arise. Después entró en Nervosa y ahora está en Crypta. Por su parte, y de esto también vamos a hablar aquí en la entrevista, Sonia Anubis también está en otra banda al mismo tiempo que se llama Cobra Spell. Y comparte las labores guitarreras entre Cobra Spell y Crypta. Vamos a pasar ya a la entrevista, pero primero quiero presentarte una canción de Crypta que es Dark Night of the Soul. Y después vamos a la entrevista. We'll be right back. Buenos días, Sonia, ¿cómo estás? El álbum debut de la banda, titulado Echoes of the Soul, salió con Napa Records en el año 2021. Es un disco con un sonido sorprendente y aplastante. ¿Cómo fue el proceso de grabación y producción musical del disco? Estamos muy contentas de cómo quedó. Personalmente siempre puedo decir que las cosas pueden haber ido un poquito mejor, pero bueno, eso es porque soy muy perfeccionista. Pero para ser nuestro primer álbum, el debut, realmente nos entregamos 100% y creo que de veramente cumplimos con lo que queríamos sacar. La grabación de este álbum tomó unas 3 semanas en total y yo creo que lo hicimos bastante rápido, a pesar de la cantidad de pistas que tenían que ser grabadas. Por ejemplo, yo grabé en total 4 pistas de rhythm guitar para cada canción, y eso es muchísimo, excluyendo todos los solos de guitarra, claro. Las grabaciones se hicieron en Family Mob Studios en Sao Paulo, Brasil. Para mí ese es el otro lado del mundo porque vivo en Holanda. Nuestro productor fue Thiago Vaca, fue mezclado por Arthur Risk y fue masterizado por Jens Bogren de Fascination Street Studios. O sea que teníamos un gran equipo trabajando en esto. Sonia, y a nivel musical, a la hora de construir la música, ¿cuáles son tus principales influencias? Pues mis principales influencias al escribir el álbum de Kirypta fueron Behemoth, Morbid Angel, Dark Funeral, Emperor, Vader, Hate, Immolation y muchísimas más. Me cuesta decirlas todas porque tengo un montón, pero en general el death metal con un sonido más oscuro, más blackened, y también un poco de black metal. El disco se grabó en los Family Mob Studio. ¿Cómo fue grabar allí y cómo fue trabajar con Arthur Risk y Jens Bogren? Pues fue increíble tocar en Family Mob. Tenían todo el equipo que habíamos solicitado y realmente se tomaron el tiempo para hacernos sentir cómodos. Y estoy agradecido por eso. Fueron muy atentos y muy amables. En cuanto con Arthur y Jens, ambos realizaron un gran trabajo. Me gustó mucho el video del primer single que dirigió el cineasta brasileño André Gustavo. Y la fotografía del mismo la hizo Pepe Méndez. ¿Cómo surgió la idea de hacer este video? Bueno, teníamos esta canción, From the Ashes, que habla sobre la historia del Fénix. Esta historia se puede traducir en muchísimas metáforas diferentes y fue bastante fácil para crear una idea, para visualizar esta historia de lo que habla esta canción. Así que fue una decisión bastante fácil para nosotras elegir esta para hacer un video. Además, el novio de Fernanda ya conocía al director André antes, por haber trabajado antes con ellos, y teníamos muchísima suerte de que querían ayudarnos a crear este vídeo juntos. Oye, y algo muy curioso, ¿cómo logras optimizar el tiempo para poder trabajar y hacerlo todo, tanto con Kirypta como en Cobra Spell? Pues realmente es muchísimo trabajo para mí. No tengo nada de tiempo para tomar una pausa o un break. Es para mí más que un full-time job, pero no me lo tomo así. Para mí música es mi más grande pasión, es por lo que vivo. Y además soy joven todavía, tengo muchísima energía. Es el momento para mí de ponerme al límite y hacer lo que pueda, sacar lo que más puedo de mí. Y me encanta trabajar a mí, me encanta hacer lo que me gusta. Y sé que cuanto más energía pongo en mi pasión, pues que más grandes los resultados serán los que obtenga en el futuro. Y tengo muchísimos sueños grandes y me encanta poner energía en eso. Pues Sonia, mira, muchísimas gracias por la entrevista. Yo finalmente quisiera que te sintieras libre de compartir unas palabras con tus fans y nuestros lectores. Bueno, pues os envío un gran saludo desde Holanda, Ámsterdam. Muchísimas gracias a todos por el maravilloso e increíble apoyo que estamos recibiendo, que sin vosotros no podemos hacer la música que nos inspiráis. Y esperamos venir a tocar cerca de vosotros muy pronto. Por ahora, que os mantengáis a salvo y stay brutal. Un saludo. Adiós. Espero que te haya gustado la entrevista y vamos a escuchar una canción de la cual estuvimos hablando cuando dijimos que era el primer video de Kirypta, que es la pieza titulada From the Ashes. Made in Metal con Tony González. Y ahora continuamos con la tanda de música más fresca. Y esto que estás escuchando de fondo es una banda que se llama Sadra. El disco es Guiding Star del año 2022. Es el debut en solitario del talentoso guitarrista y vocalista August Sadra, conocido por ser miembro del maravilloso debut de Waiting for Monday de hace 2 años y también de la banda de Dennis DeJohn. Este Guiding Star es el comienzo de una nueva etapa de este artista afincado en Los Ángeles, quien ha sabido reunirse con grandes colaboraciones en el disco que sale con Frontiers. Es un disco de hard rock melódico de muy buena factura y vamos a escuchar una de las canciones más fuertes, que es Chips of Fools, donde se endurece mucho más el sonido para mostrar un enérgico corte de puro hard rock, donde la guitarra de Sadra es la principal protagonista, al igual que las melodías vocales capitaneadas por ambos vocalistas, ya que en los coros está Jeff Scott Soto, siendo esta canción de las más destacadas, sobre todo por la energía que desprende durante todo su desarrollo. Gracias también a la enorme pegada que atesora Jelly Cardarelli a la batería. Y quiero comentarte algo, no vaya a ser que te confundas. Está aquí Jeff Scott Soto en los coros, pero esto no quiere decir, por supuesto, que August Sadra vaya a cantar o cante mejor que Jeff Scott Soto. Es sencillamente que lo invitó, le pagó, y aquí está Jeff Scott Soto cantando, haciendo los coros. Pero indudablemente, si tienes la oportunidad de ver a Jeff Scott Soto en directo, corre, que te vas a encontrar con uno de los vocalistas más poderosos que hay en este mundo. Pero vamos a escuchar a Sadra con esta canción que es Chips of Fools. Yeah. Y esto que suena te parecerá antiguo, pero no, es un disco del año 2022 de una banda que se llama Goodbye June. El disco es See Where the Night Goes. Salió el disco el 18 de febrero. Es un trío con sede en Nashville, Tennessee. Se formaron en el año 2017. Son tres primos que se unieron después de la muerte del hermano de guitarrista Tyler Baker en junio. De ahí el nombre de Goodbye June. Ellos prometieron honrar la memoria del primo con su sonido conmovedor y que afirma la vida. Ya habían lanzado un EP en el año 2018 y después un larga duración, Community Inn, o sea que este no es su primer disco. Es una banda que fusiona hard rock con blues sureño y gospel con swing. Además, en parte están influenciados por la estricta educación de la iglesia pentecostal. Y todo ello va coronado por una voz a lo de Bon Scott que te levanta de la silla, aunque en algunos pasajes también me recuerda a Steven Tyler de Aerosmith. Ya sé que es mucho decir, pero suena genial. Hay una lista de canciones, 11 canciones, y representa el hard rock duro que tiene raíces en los años 60 y 70. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Steps Aside. Thank you. Made in Metal, mucha música y muy buena. La otra banda también nos queda un poco más cerca, que es una banda suiza que se llama Felskin, es de este disco del año 2022, tampoco es su primer disco, creo que es su cuarto disco, se titula Enter the Light, efectivamente es su cuarto disco, salió el 25 de febrero a través de Rock of Angel Records, es un heavy metal de altura. Es una banda con miembros de Crocus, con Maxwell, miembros de Maxwell y miembros de Livewire. El músico aglutinador es el vocalista y compositor Andy Portman, un vocalista con una garganta privilegiada y un timbre muy personal. Para este disco han retomado su nombre inicial. Las canciones tienen gancho y la producción ayuda mucho. Suenan fuertes y entre la limpieza de sus pistas hay una cierta suciedad que hace más fuertes a las guitarras. Es una pura explosión de heavy metal y te voy a presentar la canción que se titula Enter the Light. Be a temp, be a De fondo está sonando esta banda que se llama Space Elevator, con su disco del año 2022, Persona Non Grata. Nosotros le perdimos la pista a Space Elevator después de su segundo disco en el año 2016. Casualmente nos llegó aquel disco junto con el disco de Cats in Space y ambas bandas me gustaron mucho. Hubo otro disco de Space Elevator entre medias, pero ya este no llegó aquí a Made in Metal. La banda tiene como vocalista a la bella de Duchess, diríamos la duquesa de Duchess, junto al guitarrista David Young, y han hecho un disco donde se separa del rock clásico de sus inicios para agregar más detalles del pop ochentero en algunos casos. El hecho de que casualmente Exodus haya grabado un disco del mismo título como que me descolocó un poco cuando vi Space Elevator Persona Non Grata. Vamos a escuchar una pieza que es de las más rockeras y donde The Duchess canta de manera espectacular. La canción se llama Richie, See You Later, y podrás apreciar que el toque pop es muy fuerte. Sin embargo, te digo, es una de las canciones más fuertes de este disco. Incluso tiene un ligero toque progresivo que me recuerda por momentos a David Gilmour de Pink Floyd. Quiero comentarte que si te gusta esta mezcla de rock con pop y bastante rock y las buenas voces, Space Elevator es tu banda. Pero si realmente estás buscando un sonido algo más fuerte de lo que vas a escuchar aquí con Richie, pues no va a ser. Vamos a escuchar esta pieza que es Richie, See You Later, Baby. Leave posters round the Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Quiero contarte que estoy en un grupo de Telegram, que es un grupo de rock cubano, y aquí en el grupo de Telegram pusieron el disco de Odisea, Life and Destiny, del año 2022, una banda cubana, y yo resulta que esta banda cubana es la banda de guitarrista de mi barrio, la amable persona, músico genial, Michael Belete, un guitarrista que podría estar tocando en cualquier banda de calibre internacional, de 5 estrellas, podría estar girando por todo el mundo. Pero estoy seguro que sigue allá en La Habana Vieja, pasando los trabajos que se pasa en toda Cuba para encontrar comida y para ensayar y para ir a cualquier lugar. Pero bueno, así es la vida. Michael Belete también fue guitarrista en su momento de Tenaz y Extraño Corazón. Y como ustedes escucharán aquí en el disco Life and Destiny, la producción aún no ha avanzado tanto por allá. Aún así, es una producción bastante decente. En un disco de heavy metal de corte clásico, y vamos a escuchar la pieza que se titula Car Games. heavy metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal, tu programa de rock y metal que te cuenta lo que otros no se atreven, lo oyes aquí todos los martes a partir de las 10 de la noche, hora local española, en www.cdmusicradio.com. Buenísimo. Pues claro. ¿Tienes planes para el 2022? Seguro que sí, pero te proponemos otro muy interesante, el nuevo libro de Tony González, en el que a través de entrevistas podrás leer de primera mano las opiniones de Yngwie Malmsteen, Dave Eyersom, Michael Schenker, Simone Simon, Shadow de Lander y muchos más, con excelentes fotos de los músicos y alguna que otra caricatura, disponible en Amazon.es. En dos ediciones, en blanco y negro y a todo color. El regalo perfecto para cualquier ocasión. Queridos amigos, este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento donde yo cada semana desvarío un poco y digo cualquier tontería. Y mira, estamos en medio de una guerra, bueno, siempre ha habido guerra, lo que hay guerras que llaman más la atención o que la prensa cubre más, y hay guerras que la prensa cubre menos. Desde hace varios años hay una guerra en Yemen y están masacrando a un montón de gente. Y a nadie le importa, a la prensa no le importa que se jodan los yemenitas. Me da tremenda vergüenza por la parte que me toca, pero es así, no es de otra manera. Y ahora recientemente ha venido la invasión rusa a Ucrania. Yo he evadido el pronunciarme a favor o en contra de algo, como hace la gente en las redes sociales, ¿no? Que empieza a dar explicaciones ahí tontas o estúpidas, o las mismas explicaciones que dio Putin, o las mismas explicaciones que dio cualquier otro gobierno, pero hay algo que está claro, y entonces aquí es donde viene la cancioncita de porno para Ricardo. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañeros. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañeros. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañeros. Y es porque te voy a hablar de política. Hay quien piensa todavía que Rusia, la ex Unión Soviética, es un país socialista. De socialista no tiene nada. Es un país imperialista. Y una agresión de un país a otro, una invasión, como es lo que está ocurriendo, eso es una invasión imperialista. A nosotros, desde que estábamos en la escuela ahí en Cuba, nos decían que habían dos tipos de guerras, ¿no? La guerra justa y la guerra injusta. Y la guerra injusta, es totalmente injusto que Rusia haya invadido Ucrania. Y es totalmente justo que los ucranianos se defiendan con lo que puedan. He visto lo demás ya es de segundo plano. Pero otra cosa que he visto que me ha asombrado hasta qué punto llega la ignorancia o la ingenuidad o la estupidez. Bueno, la estupidez, yo sé, como decía Einstein, que es más infinita que el universo. Pero la ignorancia y la ingenuidad, caramba, he visto que, primero, que España, y no sé si la Unión Europea, pero sí España, ha acordado enviar armas a las tropas ucranianas, pero además desde toda Europa, por si esto no te lo han dicho en tu país, tú no vives en un país de Europa y no te lo han dicho, desde toda Europa están yendo voluntarios, no solamente ucranianos, nacionales de todos los países están yendo a Ucrania a luchar para que Ucrania vuelva a ser un país independiente. Fíjense que el gobierno de Ucrania me parecía que no era bueno, que en Ucrania hay una corrupción asquerosa, que muchas cosas funcionen mal, es cierto, pero eso no es motivo para que un país te invada. Pero además no te invade este país para que las cosas funcionen bien. Y he visto cómo hay en España partidos que dicen que la solución no es enviar armamentos, sino la vía pacífica y la conversación. Bueno, si Rusia ha demostrado que no quiere conversar ni vía pacífica, ¿qué va a hacer el Estado, el gobierno? ¿No va a mandar armas? No van a mandar armas. Que los maten a todos. A los que tienen los ucranianos el pobre armamento que puedan tener, el que puedan tener. Que los maten. No manden armas. Que no se defiendan. Que lo importante es la conversación. Ve tú a conversar hasta que te metan un cañonazo y te maten. Así que nada, te digo yo, a veces en filosofía barata yo digo tonterías y hago locuras. Pero las tonterías y las locuras que dicen los políticos, de verdad que no tienen precio. Si no fuera porque tienen consecuencias, político y payaso podrían ser la misma cosa. Vamos a continuar con la música, que es el objetivo de este nuestro programa. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. Y lo que viene ahora es una banda vieja con un disco nuevo. Es Giant con el disco del año 2022, Shifting Time. Llega un momento dentro de la música que el nombre de una banda lo dice todo. A pesar de que ya no estén los miembros fundadores que han dejado de seguir por diferentes motivos. Es una situación que en algunos casos salen los músicos airosos y en otros no. Esta breve introducción sirve de alguna manera para presentarte el quinto disco de Giant, donde se mantienen los miembros fundadores David Huff en la batería y Mike Brignardello al bajo, a los que se han unido el portentoso vocalista Ken Healy de Perfect Plan y el guitarrista John Rock, quien toca además en Winger y en Starship. De esta forma, con este disco han salido más que airosos, aunque nada que ver con los Giant que yo conocí, los de Last of the Runaway del año 89. Pero aún así, un disco buenísimo. Además, Ken Healy es un vocalista de primera división. Me alegra que esté en una banda americana y me alegra y espero que esta banda levante y que ganen buen dinero, porque realmente hay quien piensa, el dinero es malo. No. El dinero es malo cuando es malo quien se lo roba, que es un ladrón, o cuando es malo quien se lo roba, que es un político. Pero el dinero que te ganas decentemente, ese dinero no puede ser malo. Así que vamos a escuchar una introducción que se llama Shifting Time y después Let Our Love Win, para que tú veas los Giant cómo están. como ya mencionamos a Jaigan, quiero comentarte que quiero dedicarle un pequeño espacio a Jaigan, que no sé si ya me durará lo que queda del programa o me dará tiempo a poner algo más, pero quiero contarte que sí, que yo conocí a Jaigan con el disco que se llama Last of the Runaway. Fue una banda que afortunadamente uno de los videoclips de esta banda, I'll See You in My Dream, los ponían esporádicamente en la televisión cubana, y yo estaba en un momento en que yo realmente no esperaba que alguna vez pudiera ver a alguna de esas bandas. Por eso que cuando vine por primera vez a España, que fue en el año 2000, y que estuve 45 días, no estoy exagerando, yo vi a 45 grupos en 45 días, y me quité todo aquel atraso de conciertos que tenía, porque sí, yo iba a los conciertos en Cuba, no a los conciertos de bandas cubanas, pero yo quería ver conciertos de las bandas con las que yo soñaba alguna vez poder ver, y casi que ese sueño se ha hecho realidad. Las bandas que me faltan por ver y que añoraría ver y que todavía están vivas, si me pongo a contar con los dedos de una mano, casi que me sobran dedos. El caso es que yo pensé que Jaigan era una banda de rock cristiano, porque la primera canción de este disco era I'm a Believer, y pensaba que estaban enfocados en el cristianismo, pero no, realmente no fue así. Y lo más curioso es que yo logré tener este disco en un momento determinado que tenía dinero. Compré el disco Last of the Runaway de Jaigan porque realmente me gustaba la balada I'll See You in My Dream. Pero casualmente, a la mujer de mi amigo Ricardo Ferro, una mujer además de, como siempre yo digo aquí, de todas las mujeres que son bellísimas, ¿no? Esa mujer también es bellísima, pero es bellísima por fuera, por dentro, es bellísima en su sentimiento, es bellísima por la manera en que ha criado a su familia. Es toda una mujer, una madre, una señora, la esposa de mi amigo Ricardo Ferro. Y contarte que Ricardo Ferro supo que yo tenía ese disco. Y un día que estaba en su casa, él me dice: mira, a mi mujer le gusta Jaigan, le gusta mucho la balada, y yo sé que tú tienes el disco. Por favor, yo quisiera que tú me dieras ese disco a mí para que mi mujer lo disfrute, y puedes escoger cualquier disco de los que tengo yo en mi colección y llevártelo. Y resulta que Ricardo Ferro tenía un montón de discos buenísimos que a mí me gustaban muchísimos. Tenía una colección de discos de blues, LA Blues Authority, donde estaba Glenn Hughes, y había un montón de guitarristas buenos. Y yo decía: bueno, le pido uno de los discos del LA Blues Authority. Dice: no, él es mi amigo, yo no le voy a hacer eso. La única persona en Cuba que tiene los discos del LA Blues Authority es Ricardo Ferro. Bueno, que supiera yo, por lo menos en La Habana. Y yo no le voy a hacer eso, no le voy a quitar un disco de LA Blues Authority. Él es Ricardo Ferro, muy fan del hard rock, de heavy metal básico, de Deep Purple. Y por supuesto, ¿cómo le iba a quitar yo un disco donde estaba Glenn Hughes cantando? ¿Cómo le iba a quitar yo un disco de Glenn Hughes o un disco de Deep Purple? Así que me puse a mirar su colección y tenía el Rust in Peace de Megadeth. Y yo tenía como dos o tres discos de Megadeth ya. Y dije: wow, sí, Ricardo, dame el Rust in Peace. Y Ricardo muy elegantemente sacó el Rust in Peace de su estante y me lo dio a cambio del disco de Jaigan. Yo sabía que había salido ganando en ese intercambio, pero él nunca me dijo nada. Y resulta que unos 20, 15 años después nos vemos aquí en España y empezamos a conversar, y él se acuerda y me dice: ay, Tony, me acuerdo, qué cabrón fuiste. Me cogiste el disco Rust in Peace de Megadeth, que era el único disco de Megadeth que a mí me gusta, el que más me gusta de todos ellos. Y yo, pero no importa, porque yo te lo cambié por el Jaigan, y a mi mujer le gustaba y le sigue gustando el Jaigan. Y yo dije: Ave María, chico. El caso es que yo pensaba, y bueno, le hice la historia que le estoy haciendo a ustedes, y mira que nos reímos. Ya los dos tenemos de nuevo un Rust in Peace en una edición súper de lujo y especial, y la pasamos muy bien. Así que vamos a escuchar esta canción de Jaigan, que gracias a esta canción yo tuve por primera vez mi CD de Rust in Peace allá en Cuba. Es I'll See You in My Dreams. gone. The voice that used to fill the room is all but gone. An echo of a perfect love that ended wrong. Girl, we tried so hard when love was on our side. And yesterday me dio tiempo para despedirme. Qué bueno, miren, va a ser una despedida breve. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y nos vemos aquí la próxima semana. A principios de los años 90 yo conocí a una mujer alemana muy linda para el patrón de los cubanos, rubia con los ojos claros, esbelta, bellísima, hablaba muy bien español. Y ella me decía, oye, mira, a mí no me gustan las despedidas son tristes. Así que el día que ella se iba de regreso de Alemania, yo bajé con ella a la calle y ella me dijo, yo te dije que las despedidas son tristes. Y yo le dije, no, la mía no, la mía es, mira, ¡mua! Un beso, adiós, que tengas buen viaje, chao. Y es lo mismo que les digo a ustedes, un beso, ¡mua! Y nos vemos la próxima semana. Chao.